Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Ahora sí, estamos de vuelta. Esto es el Top 20 de Monitor Latino, el show número 47. Y en esta ocasión, bueno, ya estamos en la segunda mitad del programa. Rápido se nos ha ido el tiempo y ahora presentamos las mejores 10 canciones de la semana. Estamos hablando del fin de semana pasado, el concierto Alas, que se llevó a cabo en dos sedes, México y Argentina, con una buena cantidad de artistas, todos de las grandes ligas. Y en las dedicatorias a distancia estamos poniendo momentos emblemáticos de las presentaciones en vivo. Ya pusimos a Maná hace un momento, ¿ok? Número 10. Pero lo importante, lo verdaderamente importante de este programa son las 20 mejores canciones de la semana. Y estamos en este momento entrando al Top 10. Y lo abrimos con esta canción. Número 10. Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan cuando

9, 8, 7. Bueno, ahorita volvemos con esa, con el número 7, etcétera, etcétera. Estás escuchando ya las 10 mejores canciones de la semana aquí en este programa, el Top 20 de Monitor Latino, con Omar Dávila, que se escucha en 5 países distintos. Ahorita al rato les mando un saludo a las estaciones que nos sintonizan y los invito a que me visiten www.omardavila.com. ¡Ey! ¡Escríbeme!